Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. A unos días de asumir el cargo de fiscal adjunto de corte, hablábamos con el doctor Juan Gómez y, entre otras cosas, nos mencionaba que próximamente iba a visitar el departamento de Maldonado para conocer de cerca y en base a la información que tanto autoridades departamentales como los propios fiscales podrían brindarle sobre los terrenos que se ocupan en nuestro departamento y que situación que ha sufrido un empuje en los últimos tiempos. Pasó el tiempo y esa visita se concretó al departamento de Maldonado y es por eso que ahora nuevamente estamos convocando al doctor Juan Gómez para hablar de este y algún otro tema. Buen día, Gómez, gracias por atendernos. Buen día, un gusto, como siempre. ¿Cómo, por acá andamos? ¿Cómo han resultado estos primeros tiempos como fiscal adjunto de corte? Y es un aprendizaje. Nosotros dedicamos nuestra vida laboral a la investigación, a la persecución penal y ahora estamos en otra área de actividad. Fundamentalmente de gestión, y obviamente hay un proceso de aprendizaje y en eso estamos, ¿no? La idea siempre es servir a la institución y a través de ella a la gente, ¿no? Por ahí andamos. ¿Se concretó la visita acá al departamento de Maldonado hace unos días? Hace unos cuantos días, pasan rápido. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad de charlar con los colegas en primer término, de los colegas fiscales que cumplen tareas en Maldonado, y después una entrevista con el señor intendente en que se plantearon distintos temas, tanto por él como por nosotros, algunos vinculados al tema de las ocupaciones o usurpaciones de inmuebles y el análisis de las vías de solución, ¿no? Bien, y desde la fiscalía, ¿qué se ha podido avanzar o qué diagnóstico de alguna manera ha podido definir como para avanzar en decisiones futuras? No, en primer lugar, digo, sin ingresar en un área que es competencia exclusiva de los colegas fiscales de Maldonado, es la preocupación de un tema que es planteado por las autoridades competentes y que evidentemente requieren una atención de ese problema en búsqueda de soluciones conforme a la ley, ¿no? No otra cosa supone toda la cuestión. Lamentablemente el feriado sanitario, judicial sanitario, digo, de alguna forma ha demorado actividades que relacionados a ese tema, actividades desde el punto de vista estrictamente del sistema judicial, pero lentamente se está volviendo a una normalidad de actuación que esperemos vaya generando las respuestas que el tema en sí mismo requiere, ¿no? ¿Y esas acciones que implican? La continuidad porque obviamente en un cúmulo de trabajo que todos conocen, tienen los fiscales algunos temas como esos que no cuentan con personas de antemano detenidas, tiene toda una secuencia que demora más tiempo para que se me entienda, a veces la solución de ese tipo de situaciones. Al volver lentamente la actividad judicial a una normalidad que todos deseamos, muchos de los temas esperemos tengan una pronta solución y se comience a transitar un camino de apego a la ley, ¿no? Dentro de lo que es delito debe ser castigado, y si no lo es, habrá otro tipo de acciones para ejercer, ¿no? Bien, dentro del diagnóstico, ¿se ha podido comprobar que esto que está sucediendo no sea algo espontáneo, sino que hay de alguna forma una organización o una planificación que avanza en la ocupación de terrenos ajenos? Miren, no se descarta ninguna hipótesis, pero opinar sobre eso sería inmiscuirme en la investigación de los colegas, cosa que no lo puedo hacer tanto legalmente o formalmente, sino también como un viejo fiscal que así lo fui, ¿no? Es el respeto irrestricto a la independencia técnica de mis colegas, y ya eso ingresamos en aspectos que hacen a determinadas investigaciones que como ciudadano digo son hipótesis que no se deben obviar su consideración, ¿no? Bien, yo entiendo, Gómez, pero los que somos de aquí sabemos más o menos cómo es el desarrollo de la vida cotidiana y las cosas que van pasando, y no deja de llamar la atención que de un tiempo a esta parte la cantidad de ocupaciones que tomamos conocimiento que están sucediendo están fuera de lo que habitualmente en los últimos 20 o 30 o 40 años se ha podido estar comprobando en el departamento de Maldonado. Por eso venía la pregunta, y porque además se me ocurre pensar que el trabajo de los fiscales no debe ser el mismo frente a situaciones espontáneas de pequeños grupos de familias a una situación como esta, que uno se entera todos los días en diferentes lugares del departamento, que no solamente se están ocupando una cantidad de terreno, sino que da la impresión que allí hay como una planificación. Por eso venía la pregunta si se había podido avanzar en poder comprobar situaciones como esta. Esa es la tarea precisamente que tendrán mis colegas de determinar. Lo que voy es a que también se entienda de que la feria sanitaria judicial impide, no impide que el fiscal continúe investigando, pero determinadas medidas requieren el auxilio del Poder Judicial, y en situación de feria y sin que las personas responsables de ese tipo de situaciones que usted maneja estén en detenidos, y necesariamente se requiere una orden judicial para que eso ocurra, habrá que esperar muy poco tiempo. Acabo de enterarme que no habría feria judicial menor, y es un buen dato para todo este tipo de asuntos que requieren la atención del sistema con la mayor prontitud, ¿no? Entiendo y admito las críticas consecuentes de la preocupación que este tipo de situaciones genera tanto en quienes son los responsables de administrativamente de la ciudad, para llamarlo de alguna forma, que tienen la responsabilidad de vigilar y de solicitar el castigo a quienes infligen las normas de construcción, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la propiedad pública, puedan tener una pronta respuesta y una adecuada respuesta empezando a poner coto a una situación que nadie quiere y que es contraria a la vida en sociedad, y es contrario a la legislación, y todo aquello que esté fuera de la ley debe ser castigado y penado, ¿no? Esa es la aspiración que compartimos con las personas que hemos dialogado con esos temas, que no son exclusivos de Maldonado, sino también se presentan en otros lugares y especialmente también acá en Montevideo, ¿no? El diputado Diego Echeverría en las últimas horas ha presentado un proyecto de ley contra ocupaciones ilegales en consenso con los ministerios del Interior, Vivienda y Medio Ambiente, o de Ambiente, mejor dicho. ¿No son suficientes las herramientas legislativas que se han aprobado en nuestro país para poder avanzar de manera mejor y más eficiente de parte de la justicia? Bueno, mire, yo la herramienta que manejé y que está vigente es la herramienta consagrada, creo, por la ley 18.116, que modificó el artículo 354 del Código Penal y que permitió que inclusive las ocupaciones no necesariamente requieran la denuncia del propietario o la persona que tenga derecho sobre el inmueble ocupado, sino que cualquier persona, y eso creo recordar que fue priorizando la situación que se daba precisamente en Maldonado, de que muchos propietarios son extranjeros, la mayoría argentinos, y eso era un impedimento para que se lograra el castigo de esas conductas con apariencia delictiva. Entonces, precisamente esa ley no exige que el propietario venga a denunciar, sino que cualquier persona o institución pueda poner en conocimiento de la justicia y por tanto, y en este caso de la fiscalía, y por tanto iniciarse las acciones para corregir esas conductas, ¿no? El proyecto de ley que usted refiere tiene más un tinte de policía administrativa, me parece, digo, de la lectura, es una herramienta y está dentro de las competencias que tienen los legisladores de buscar soluciones a determinados temas. Mi conocimiento fragmentario del proyecto de ley, si bien puedo compartir el espíritu, la razón de ser del proyecto de atacar esas situaciones que usted plantea, también uno rápidamente vislumbra dificultades que, en el caso en que actúe el sistema judicial penal, son dificultades que creo que se solucionan en forma más rápida y más expeditiva, para llamarle de alguna forma. El centro de este tema es cómo el sistema penal puede empezar a dar una respuesta también más rápida cuando se plantea este tipo de soluciones. Y no se olvide que muchas veces, legítima o ilegítimamente, existen situaciones humanitarias que se mezclan en todos estos temas, que tienen que ver con familias o niños que de buenas a primeras es difícil decir váyanse a la calle sin que el Estado le preste una forma de ayuda, de solucionar los temas relacionados con ese tipo de situación. Y por otro lado, también, y no es un tema menor, se advierte que algunos personas que se dedican a actividades ilícitas muchas veces utilizan a familias para lograr darles un lugar donde vivir y a la vez tener la posibilidad de desarrollar una actividad ilícita como la venta de sustancias estupefacientes. Ahí se plantea todo un problema que el Estado, las instituciones, han buscado soluciones. Yo he participado en una reunión con la señora ministra de Vivienda, con el Ministerio del Interior, analizando este tipo de situaciones, acá específicamente en Montevideo, y tiene esas complejidades que repentinamente uno no puede obviar, considerarlas en el momento de buscar soluciones a este tipo de problemática. Pero al ser una problemática tan generalizada, yo confío plenamente, y esa es la disposición de la propia Fiscalía, de estar muy atenta a este tipo de temas, incluso llegado el momento, considerar como un delito prioritario cuando digo prioritario estoy pensando en las instrucciones generales, de que los señores fiscales de todo el país den prioridad en el análisis de determinadas situaciones delictivas, así como ocurrió con el abigeato o con las drogas, también se puedan considerar con una rapidez mayor, que muchas veces depende de la gran carga de trabajo que sabemos que la gran mayoría o todos los fiscales de la República tienen, lamentablemente. Digo lamentablemente por lo que implica, tienen en estos momentos, ¿no? Lo que quiero decir es que institucionalmente estamos abiertos a ir procurando soluciones a estos temas y seguramente las tendremos que tener, porque de eso se trata, de que el sistema ayude a que todos podamos vivir en una sociedad que se respeten los derechos, ¿no? Bien, doctor Gómez, quiero agradecer el tiempo de esta conversación y la información brindada, que es de mucho interés para todos aquí en el departamento de Maldonado. Llegamos a la conclusión de que, en definitiva, si la fiscalía o los fiscales no han podido actuar en este sentido, muchas veces seguramente ha sido por el detenimiento, lo que tiene que ver con la actividad de la justicia por el tema de la pandemia, y nos llama a generar cierto optimismo en pensar que, en la medida que el funcionamiento de la justicia vaya normalizándose, también puede tener otra dinámica la acción de los fiscales vinculados a estos temas de ocupación de tierras. ¿Es así en síntesis? No tenga duda que es así. Los fiscales están para atender todos los temas que tengan apariencia delictiva, y por supuesto que las usurpaciones así lo tienen. Digo, el tema son la propia mecanismo que yo le referí, de familias de que a veces son situaciones aledañas al tema principal, que también muchas veces requieren una mirada y una atención de los propios, de otros organismos del Estado para brindar soluciones. Pero que no tenga duda que los fiscales van a atender ese tipo de problemática con el rigor y el apego a la ley que supone debemos tener siempre en nuestras actuaciones. Fiscal Juan Gómez, gracias por esta conversación. Un abrazo y que pasen muy bien. Un saludo a los amigos de Maldonado. Gracias, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.